cámara de seguridad. Rudolf Meyer se sentó a la mesa junto a su esposa y al pequeño Rudolf de 11 años de edad. El matrimonio de los Meyer era lo que podía considerarse un matrimonio feliz, pese a que las estrecheces económicas muchas veces hacían poner gestos hoscos en los rostros de ambos esposos y palabras agrias en los labios, pero eso solo duraba unos momentos. Luego, ambos, dándose cuenta de la situación, retornaban a la felicidad conyugal o, por lo menos, lo aparentaban. ¿No te han hablado de un aumento de sueldo, Rudy? ¿Qué piensas tú? Los directores no sueltan un centavo más de lo que deben según la ley. Son unos buitres, querida. ¿Qué es un buitre, papá? No hagas preguntas tontas, Rudy. Déjalo, Green. Él quiere saber qué es un buitre. Pues un buitre es un ave grande que se alimenta de otras aves menores o de animales que él sepa que puede atacar y devorar. Oh, ¿ves? No sabía que en el banco que trabajas había de esa clase de pájaros, papá. Pues los hay, hijito, los hay, aunque no lo creas. Papá, voy a ir a ver, Este debe ser el hijo de Becker. Sí. Voy a ver, debe ser Hans que me está esperando. ¡Hans, estoy listo! ¡Espera! ¡Chao, mamá! ¡Chao, papá! ¡Me voy al colegio! Está bien, Rudy. Menos mal que nuestro hijo no se da cuenta de lo que tenemos que hacer para llevar adelante esta miseria decente, Rudy. Edwin, yo no puedo hacer más de lo que hago. Tal vez dentro de algún tiempo me asciendan a subtesorero. Entonces podríamos... Sí, eso lo vienes diciendo desde hace 3 años. ¿Qué quieres? Desde que pasaste a ser primer cajero de ese banco. Rudy, ¿por qué no buscas otro empleo? ¿Otro trabajo? ¿Otro empleo? Edwin, tengo ya 42 años. ¿Quién querría emplear a un hombre de 42 años? Hoy se busca empleados jóvenes, empleados que... 42 años no es ser viejo, Rudy. Para algunos empleadores, sí lo es. Ellos prefieren jóvenes de 19 años, 22. A ellos los pueden moldear a su manera. Como me moldearon a mí. Hace 23 años que estoy en ese banco. ¿Y qué he ganado? Nada. Solo ser un empleado modelo. Comprendo. Tal vez si yo buscara un empleo. Hay empleos para... No lo sueñes siquiera, no lo sueñes. Yo eso no voy a permitirlo. Ya está ahí. Primero el hijo y luego el padre. Ah, debe ser condescendiente con él, Rudy. No olvides que es el subgerente del banco. ¿Cómo olvidarlo? Hola, Franz. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Edwin? Muy bien, Franz. ¿Una taza de café? Pues sí. Gracias. Aún no enseñas a tu esposa a prepararte un buen desayuno, Franz, ¿eh? Franz Becker, un hombre de unos 55 años, lanzó una mirada de soslayo a su subalterno y amigo. Luego sonrió con la mejor sonrisa a Edwin. La esposa de Rudolf Meyer era una mujer de unos 30 años, muy hermosa y atractiva a la vez. El polo opuesto de la de Becker, una jamona de 50 años que se pasaba el día acostada fingiendo cualquier enfermedad. Ustedes ya conocen a Leda, ¿no? No hay para qué hablar de ella. Jamás desde que nos casamos me preparó un desayuno. Jamás. Es tan distinta a ti, Edwin. Y mientras Rudy se ponía el sombrero, Becker lanzó una mirada preñada de deseo a la hermosa señora Meyer. Esta bajó los párpados ruborizándose. Conocía los sentimientos del jefe de su esposo, pues una mujer sabe cuando es pretendida. Poco a poco Becker, al ver que la mujer no esquivaba sus requiebros ni se los acusaba a Rudy, iba haciéndose más atrevido. Por ello es ya casi soltó la taza con café con leche cuando él, fingiendo recibirla, le oprimió la mano, pero por el espejo en que se estaba mirando, Rudy lo notó y notó la acción del subgerente. Giró rápidamente la cabeza y se lo quedó mirando. Becker sumergió la boca, nariz y ojos en la humeante taza. Rudy miró a Edwin. Esta estaba pálida y con la mirada le dijo... Es el subgerente, tu jefe. Mayer iba sentado junto a Becker, que guiaba su automóvil. Tienes mucha suerte, Rudolf. ¿A qué te refieres? A Edwin. Déjala en paz. Es mi esposa. El rostro afilado de Becker se volvió hacia su subalterno. ¿Qué me quieres decir con eso? No te hagas el estúpido. Sé que la pretendes. Esta mañana te vi cuando le apretaste la mano. Es mi mujer, Franz. Te advierto que siendo tú el que... ¿Qué? ¿Qué me adviertes? Déjala en paz. Y los dos hombres ya no volvieron a hablar hasta que llegaron al establecimiento bancario. Pero si Mayer hubiese podido ver la mirada resentida que le lanzó Franz al descender... hubiese dado cuenta que su suerte como empleado del banco estaba echada. No debiste hacerlo. No debiste hacerlo. No pude contenerme, Edwin. Espero que esto no nos acarree algún contratiempo. ¿Qué clase de contratiempos? Pienso en tu carrera. ¿Crees que Becker pueda tomar alguna represalia en contra mía? No lo creo yo, no. Estuvo siempre muy amable conmigo. Es nuestro amigo, aunque yo no lo trague. Ojalá no suceda nada que debamos lamentar. Pero la intuición femenina es algo verdaderamente asombroso y que los científicos aún no alcanzan a comprender del todo. ¿Por qué la mujer posee un cierto don, digamos así, que le permite vislumbrar cosas que el hombre tarda más en comprender? Rudy, un momento, por favor. Sí, Franz. ¿Qué demonios significa este asiento tachado en tu libro de caja? Bueno, me equivoqué de columna, eso es todo. No veo por qué te pones así. No lo ves, ¿eh? Pues es bueno que sepas que no voy a tolerar más este tipo de cosas en los libros. Los de la superintendencia de bancos han sido bien explícitos al respecto. Los libros son inmaculados y deben permanecer inmaculados, Rudolf. Y eso lo tienes que saber tan bien como yo. Vaya. Primera vez en 15 años que me llamas la atención por algo tan nimio, Franz. ¿Te sientes mal hoy? Burlas aparte, señor Mayer. Puede retirarse. Franz. Dije que puede retirarse y... no vuelva a equivocarse de columna. Mordiéndose las uñas de ira, Mayer abandonó la subgerencia encaminándose a su caja. ¡Qué mosca le ha picado a ese! Echó una mirada a la hoja del día de su libro. Tachaduras como aquella él había hecho innumerables veces y jamás el subgerente le había llamado la atención ni a él ni a ninguno de los otros cajeros de la institución que hacían lo mismo. ¿Por qué a mí? Entonces recordó su conversación del día anterior con Edwine. Ojalá que no suceda nada que debamos lamentar. La luz se hizo en su cerebro. Ahora comprendía. Becker estaba respirando por la herida que le infiriera en hablarle como le había hecho en el automóvil. Antes de retirarse del banco, Becker se acercó a la ventanilla de Maya. Rudolf, lo siento, pero esta tarde no podré llevarte a casa. Tengo algo que hacer y... Está bien, Franz, no te preocupes. Y Mayer se quedó mirando a su jefe alejarse hacia el ascensor. Papá, ¿sabes? Me dijo Hans Becker que su papá le había prohibido que me pasara a buscar para ir al colegio. ¿Sabes por qué? Eso hizo Franz. Bueno, pues, No sé por qué, hijito. Mamá tampoco lo sabe. Bueno, papá, hasta luego. Adiós. Mayer se quedó pensativo. Al parecer, Becker estaba tratando de cortar toda relación de familia. ¿Te dijo Rudy lo de Hans? Sí, pero no lo entiendo. Evidentemente los Becker quieren alejarnos de sus relaciones. ¿Pero por qué? Nosotros no les hemos hecho nada. Hemos... ¿Estás seguro? Edwin, ayer por la mañana tuve algunas palabras con él. ¿Por causa mía? Sí. Le dije que te dejara en paz. Eso no le gustó. Y ahora me lo está haciendo saber a su manera. ¿Tú crees que...? No. Franz no puede hacer eso. Espera, yo voy a abrir. Buenas noches, Norma. Buenas noches, Rudy. ¿Está Franz aquí? No, no está aquí. Buenas noches, Norma. Hola, ¿qué tal? ¿Sabes, querida? Yo pensé que estaba aquí. Tiene la mala costumbre de no decirme a dónde va. Hoy es sábado y debería estar en casa ayudándome. Si piensa que yo voy a regar las plantas y mover todos los trastos del desván, se llevará un buen chasco. Además, no sé qué pasa con él en estos últimos días. ¿Qué crees tú que puede sucederle? Lo noto inquieto. Reprende a nuestro Hans sin motivo alguno. ¿Sabes? Creo que le prohibió que tenga relaciones con el hijo de ustedes. Sí, sí. Además, lo noto muy extraño. Vaya. Ahora que lo dices, Norma, yo también lo noto algo extraño. Incluso conmigo actúa de una manera, para mí, como un desconocido. ¿Ah, sí? ¿Qué mosca le habrá picado? Dime, ¿qué te ha hecho, Rudy? Bueno, nada de importancia. Simplemente que... no se comporta como hasta hace un par de días. Pues yo hablaré con él, no te preocupes. Bueno, hasta luego, muchachos. Hasta luego. Gracias. Yo te voy a dejar. Entonces el asunto no es contigo, Rudy. Puedes estar tranquilo. No. Es conmigo. Lo sé. Espera, yo voy. Bien. Buenas tardes, señor Mayer. Señor Sae, buenas tardes. Pase, pase, por favor. Pase. Tome asiento. Gracias. Edwin, el señor Sae está aquí. ¿Quiere beber algo? ¿Una copa? ¿Un refresco? No, nada, gracias. Señora Mayer, mis respetos. Buenas tardes, señor Sae. Tengo preparado el dinero del alquiler. Enseguida vengo, voy a traerlo. Gracias, señor Mayer, gracias. Tienen ustedes muy bien mantenida la casa, señora, la felicito. Hay otras que... bueno, mejor no hablar. Siempre nos agradó tenerla así, señor Sway. ¿Han pensado en la posibilidad de comprarla? Creo que alguna vez su esposo me habló de ello. Ah, sí. Ese sería nuestro mayor anhelo. Pero yo creo que... El dinero, señor Sae. Gracias. Aquí tiene. Gracias, muchas gracias. Tenga su recibo. Le preguntaba a su esposa si siempre tenía usted interés en comprar la casa, señor Mayer. Bueno, interés hay, y mucho, pero falta el dinero. Vaya, qué pena. Pues, no quisiera que ustedes... vaya, no sé cómo encarar este asunto. ¿Qué sucede? Ustedes verán. Acabo de recibir una oferta de compra por esta casa que me conviene mucho. ¿Cómo? De manera que, sin ser mi intención molestarles, toda vez que ustedes han vivido aquí desde que se casaron, tendría que avisarles de esta compraventa para que ustedes puedan buscar otro lugar. Pero no, nos está diciendo que debemos desalojarla. Desgraciadamente, eso es lo que estoy diciendo. Pero, ¿dónde podemos ir? Usted sabe que no es tan fácil encontrar hoy en día una casa. Mejor dicho, es algo imposible. También lo sé, pero... yo voy a venderla, señor Mayer. Y el comprador no la quiere con inquilinos dentro. La van a habitar ellos. ¿Qué puedo hacer? Supongo que ustedes comprenden, ¿verdad? Jamás en 12 o más años han recibido una queja de mí. Oh, no, no, señor Suay. Usted ha sido el mejor de los caseros, pero esto nos toma de sorpresa. ¿Y para cuándo tendríamos que dejarla? 60 días. De todos modos, reitero que si ustedes pueden obtener el dinero, yo preferiría vendérselas a ustedes, aunque no puedan pagarla al contado. Ya ajustaríamos después los pormenores del pago del salto, Más no puedo hacer, amigos míos. Comprendemos y se lo agradecemos, señor Sae. Tenemos algunos ahorros, muy pocos, claro, pero le aseguro que intentaré reunir algún dinero, si es que puedo.